A ver si me oyes, güey. Bueno. Yo Sigue sí. ¿Tú me escuchas desfasado, rápido o güey. no? No, sigue desfasado de tiempo esta madre, güey. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, Sigue siete, desfasado, ocho. güey. Ocho Qué raro. segundos de desfase, güey. Yo sí te escucho, güey, de volada. A ver, ¿me escuchas, güey? No, no me escuches en el momento, güey. Yo escucho cuando te llega mi audio de voz, güey. Sí. No, yo sí te escucho en el momento, güey. Entonces estamos lejillos. ¿No estás bajando algo o algo así, güey? No, quién sabe qué pedo con esta madre, güey. Qué raro, güey. Es que yo estoy conectado al celular, güey. Entonces yo creo que eso es lo que a mí me alenta. Eso creo yo.